Radio Centenario sale al encuentro de la noticia. Es tiempo del móvil de Mañanas de Radio. Bueno, ahora sí, Emiliano Cardoso, que anda por Plaza Independencia. Emiliano, adelante. Sí, Ángeles, estamos aquí en este momento en la Plaza Independencia. Hace unos minutos ya salió la delegación del MOD que estuvo participando de la audiencia con la Comisión de Seguridad Social, del Diálogo Social. Estamos con Dinora Rodríguez, integrante del MONDES, funcionaria del CPS. Bueno, comentarnos un poco primero cómo fue la instancia, con quiénes eran quienes estaban también en representación del Diálogo Social, que los recibieron, y cuáles son los principales aspectos que pudieron transmitir. Bueno, primero que nada, se tranquilizó cómo llegamos a este punto, que más que un diálogo parece un monólogo, porque el mayor colectivo social que se opuso a las reformas que se venían dando y a la seguridad social que tenemos, utilizando a pasos agigantados, el mayor colectivo, el MOD, estaba representado. Si bien está representado a través del PCNT, las ideas y los tres puntos que se necesitaron, el MOD es completamente, que tuvo 940.000 votos ciudadanos, no estaba siendo contemplado. Tuvimos una entrevista de media hora donde hablamos con compañeros y hubo una breve intervención de un representante del Frente Amplio. Había cuatro representantes del Frente Amplio, estaba un delegado de Mieres, Cuidados, estaba un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, estaba el economista Hugo Weiss, el proyecto que lidera el proyecto de diálogo social. Estaba también la presidenta Ximena Pardo, la presidenta de BPS, y bueno, las compañeras hicieron excelentes planteos en desarrollando la situación de la seguridad social hoy, la situación a futuro, hablando de las exoneraciones fiscales que tiene este país, cuando se dice que no hay dinero, que manejamos un presupuesto tan acotado, hay 6.000 millones de dólares, números de DGI que no se están contemplando, son exoneraciones que les hacemos a las empresas y que, bueno, la seguridad social bien que podría sacar frutos de esos, como tantas otras equilibrios que no se están manteniendo y que afectan a la seguridad social, que afecta a todos los trabajadores de este país, activos, pasivos, a los niños. Se habló también de la falsa oposición que se hace siempre entre niños pobres, adultos mayores pobres, cuando en realidad no es así. El 37% de los hogares donde hay niños pobres, hay por lo menos un pasivo que también es pobre y que también gana una jubilación o una pensión por debajo del mínimo nacional. Básicamente eso. Presentaron ustedes algunos documentos también, digamos, ¿cómo sigue ahora el vínculo que puede haber con este espacio del diálogo social, partiendo también de la premisa que tú mencionabas al principio, de, digamos, los reparos que hacen ustedes al propio funcionamiento de este plan? Bueno, se está hablando de que el diálogo social está comprometido a marzo del 2026 llevar una propuesta que se transforme en reforma de la seguridad social. No vemos que haya un diálogo. Se está buscando una solución por consenso. El consenso ya estaba dado, como bien decía Marita Rodríguez, el consenso ya estaba dado en el grupo de expertos. No se contempla que esos que piensan distinto, aquellos que piensan que se necesitan soluciones disruptivas, ideas disruptivas para solucionar los problemas de la seguridad social, no se están contemplando. No sabemos desde el punto de vista del MONDES. Vamos a estar en todas las instancias en las que se necesite y vamos a salir a conversar nuevamente con los ciudadanos que votaron la reforma y con aquellos que, a través del funcionamiento de la seguridad social y de la impronta política que este gobierno está dando, están viendo que solamente a través del trabajo mano a mano con los compañeros podemos llegar a lograr algo. ¿Había representación del PIT-CNT en esta mesa? Sí, estaba representado el PIT-CNT a través de la compañera Natalie Barbe, que justamente es de ATCS, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Bien, vos decías que hubo una breve intervención de uno de los representantes del Frente Amplio. ¿Qué se les dijo? el representante del Frente Amplio intentó hacer poner un marco cronológico. Él nos decía que en 2023, ya en marzo de 2023, se planteó que uno de los seis puntos en los que más iba a intentar incidir el Frente Amplio era una reforma de la seguridad social. Que eso fue previo, nos decía él, a la convocatoria a referéndum que hicimos nosotros, a plebiscito. Bueno, sí, eso es así, pero más allá de quién estuvo primero y quién estuvo después, lo cierto es que el MONDE estuvo 940.000 votos de ciudadanos que quieren reformar la seguridad social de fondo, no emparcharla. Reformar la seguridad social de fondo, quitar todo el peso de los hombros de los trabajadores, porque hay muchos otros participantes, hay muchos otros actores en la seguridad social, en una seguridad social solidaria, sin fines de lucro y de reparto, como hemos venido defendiendo siempre. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Estábamos con Dinora Rodríguez, que es trabajadora del BPS, integrante del MONDES, que fue una de las que participó en esta delegación, que fue recibida por la Comisión de Seguridad Social del Diálogo Social en el edificio de Casa de Gobierno, en Palacio Esteves, junto con José Luis Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, Marita Rodríguez, del MONDES, ex trabajadora también del BPS, y Gabriel Malespina, también del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, fueron quienes participaron en esta audiencia y presentaron, como decíamos también más temprano, algunos documentos, un documento en el que exponen, digamos, la visión del MONDES sobre la seguridad social hoy y, bueno, reafirman, de cierto modo, los tres puntos del plebiscito que se sometió a consulta popular el año pasado, que recordemos habla de la eliminación de la AFAP, la equiparación del salario mínimo nacional con la jubilación mínima y establecer en 60 años la edad jubilatoria. Estos fueron los puntos que ellos volvieron a poner sobre la mesa en esta audiencia. Volvemos allí con ustedes. Muy bien, Emiliano, te esperamos por acá. Excelente allí, ¿no? El día precioso acompañando, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos acá en Plaza Independencia con poca sombra, como caracteriza a este punto de la capital, a sol pleno en este momento. Exactamente, exactamente. Vas a venir hasta bronceado. Un abrazo, Emiliano. Abrazo. Chau, chau.